Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is Boombox. Hola, hola, bienvenidos a Ana Idea. Los saluda Gabriel Bosser. Iniciando aquí este día jueves 27 con un nuevo programa. El tema de hoy va a ser referente a lo que es la sociedad del cansancio. Un poquito del tema de las redes sociales y cómo impactan en nuestro entorno, en nuestro modo de vivir. Y bueno, saludo a la distancia a mi amigo Peter. ¿Qué onda, Peter? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Hola, Bosser, muy bien. Gracias por preguntar. Buenas noches a todos los radioescuchas. Espero esté bien. Y pues vamos a iniciar este programita con esta onda de la sociedad del cansancio, Bosser. Explícame un poco más de esto, dónde viene, qué show con esto de la sociedad del cansancio. A ver, ponnos un poco a prueba con preguntas, ¿no? O algo así. Bueno, introduciéndonos más bien al tema. Así es, Peter. Pues qué bueno que estás bien. Igualmente, saludos a todos los radioescuchas. Espero que la hayan pasado bien esta semana, que estén un poquito más tranquilos, sanos, que se estén cuidando, porque no ha dejado de pasar toda esta, ya sabes, esta situación con el bicho. Pero bueno, retomando el tema, pues mira, fíjate que es como un tema interesante, porque aplica más que nada en todo este concepto de cómo nos estamos como enfrascando en este sistema en el cual se nos dice qué hacer, cómo hacerlo, qué no hacer, cómo no hacerlo, el manejo de la información para beneficiar a otros, el ser, el no ser, el que si hago algo está bien, el que si alguien me lo califica o si la gente me le da un consentimiento es bueno, qué es lo correcto, qué es lo malo, pero todo referido en las redes, ¿no? Ya sabes, esta sociedad de cansancio en la cual la gente ya está enfrascada en las redes sociales y en todo lo que gire sobre ellas. Y pues más que nada ese es el tema. No sé tú qué tengas en mente al respecto. Pues más que nada, por ejemplo, te empezaré preguntando, ¿tú cómo te sientes con este entorno? ¿Cómo te sientes con esta situación en la que, pues sí, ya dependemos bastante de las redes sociales y también de lo que, de cómo se nos califica, de qué se nos premia, de qué se nos juzga, de qué no? Todo este tipo de problema en el que estamos inmiscuidos todos, ¿no? Y que ahora, pues más se ha intensificado por el tema de la pandemia, el que nos tengan encerrados, el que nos tengan este ocio en el que estamos envueltos. Sí, Bosser, efectivamente, mira, creo que Bullshulheim retrataba un poco y tiene un libro hablando sobre eso, de la sociedad, primero le decían la sociedad del espectáculo, ¿no? Donde pasa a ser ya ahora la sociedad del cansancio, donde tenemos que en cierta parte ser multitaskings, ¿no? Tenemos que para poder tener un buen trabajo, pues tenemos que hacer un buen de cosas, se tienen que trabajar como burro, ¿no? Yo creo que seguimos siendo esclavos, ¿no? De un sistema, y obvio. que todavía nos, nos, no lo podemos abolir, ¿no? No sé si abolir, ¿no? Bueno, sí, creo que se dice así. En donde ese sistema, nos pone como una serie de características que tenemos que llevar, como, como el de ser el primero, ser el más chingón, ¿no? Ya lo decía bien Odín Dupeirón, no sé si lo topes. ¿Qué tiene que yo sea el segundo? O sea, que se maten y se pongan en la madre el primer lugar y el segundo lugar, a mí me vale madres, ¿no? Y pues, en cierta forma tiene razón, o sea, ¿para qué vamos a estar en una sociedad en donde, pues, tienes que ser lo que la moda o las tendencias indiquen, ¿no? ¿O tú qué crees, Bocer? Sí, por supuesto, sí concuerdo. Está muy marcado ya en la sociedad el ser el mejor, el de piénsalo y lo lograrás, el de decrétalo y se hará, y mamadas así. Que bueno, yo también por un lado tampoco no comparto, porque no comparto en el tema de que no es que esté mal, o sea, sí está bien que te quieras superar y que quieras ser el mejor, pero como que esta misma forma de juzgarte y de autojuzgarse es la que nos tiene pues así inmersos en esta, en que sea el mejor, y si no lo logro, ya soy un pendejo, y si soy si soy pendejo, pues se van a burlar de mí, y luego el bullying, no dejo de ser el foco de atención, y me van a atacar por todos lados, y pues esta necesidad que nos han puesto, ¿no? Nos han orillado a tener, es la que pues no está padre, ¿no? Es como también me acuerdo de un comediante, por no decir nombres, pero este güey dice, pues es que también se vale ser pendejo, ¿no? También se vale que a veces la cagues, y el decir que pues tienes errores como todo mundo, ¿no? Pero ahora ya no, o sea, ahora tienes que ser perfecto, y eso es lo que le está dando la madre a muchas cosas. Sí, fíjate que hay una... ahorita que hablas lo del comediante, sí, hay varias gente que cree que ser pendejo es malo, ¿no? O sea, bueno, y no lo digo porque yo también he sido pendejo, ¿no? Alguna vez, pero lo que voy con esto es que a mí una vez me dijo alguien... que mi vida que me importó mucho y que me dijo algo bien, bien, bien interesante, es que pues tenemos que empezar a aprender de los errores, ¿no? Y pues creo que eso es ser pendejo, ¿no, güey? En una forma, lo que lo quieras ver, pues ser pendejo, ¿no? O sea, tienes que caerte para poder saber poder aprender de eso, ¿no? Hay una técnica china japonesa que me acuerdo que creo que se llama Mishuri o algo así, déjame lo busco bien, pero esta técnica habla de que de por sí los japoneses son como muy muy, ¿cómo te diré? Metidos en el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, un japonés se dedica a hacer todo el tiempo tacitas, cabrón, ¿no? Y esas pinches tacitas, güey, perfecciona la técnica sus 50 años que estuvo ahí, ¿no? O sea, perfeccionó la técnica, ¿no? Pero cuando se llega a romper una taza, ellos ¿cómo se llama? La arreglan con oro. No me acuerdo bien la técnica, ahorita te investigo bien cómo se llama la técnica, pero se supone que la idea o la filosofía, se podría decir, de esto, es que necesita algo romperse para poder ser algo mejor después, ¿no? O sea, porque ellos lo hacen porque lo arreglan con oro, ¿no? O sea, creo que sí me entiendes un poco el concepto, ¿no? Entonces, a lo que voy es que pues nosotros creo que debemos de ver nuestros errores y crecer con esos, ¿no? Y bueno, hablando de esto, creo que ahí está muy marcado en las tendencias lo que debes de ser, ¿no? O sea, y creo que esto viene desde generaciones, ¿no? O creo que ahorita ha cambiado un poco, ¿no? Pero antes era muy marcado el de que tu papá era abogado, tú tenías que ser abogado, tu papá era ingeniero civil, tenías que ser ingeniero civil, ¿no? Aunque no te gustara, pero era como a lo mejor rendir un tributo a tu papá, ¿no? O una tendencia que tenía, ¿no? Y creo que nos han estado adoctrinando, y yo sigo diciendo, ¿no? Que es un plan de las élites más arriba. Que nos siguen adoctrinando con esta forma de ser libres, entre comillas, pero seguimos siendo esclavos, ¿no? Porque pues tenemos que pagar rentas, tenemos que pagar pues casi casi a veces hasta por respirar, ¿no, cabrón? Entonces creo que sí es una forma de adoctrinamiento o una ideología, ¿no? Con esto también de los sismos, ¿no? Pero tú cómo ves, o sea, y qué piensas, ¿no? O sea, creo que es algo interesante, ¿no? Sí, fíjate que sí he visto eso que dices de lo de la técnica esta de los japoneses. No recuerdo el nombre, pero sí el concepto, o como la definición, ¿no? Que decían que, bueno, que dicen que si algo se rompe, no quiere decir que no se pueda volver a reconstruir, ¿no? Y lo que ellos hacen es que lo decoran con oro para hacer ver que algo, después de algo que se destruyó, se puede formar algo hermoso, ¿no? Digo, dándole esta connotación de valor, pues, al ponerle el oro, ¿no? Pero sí, simplemente te das cuenta en la conducta humana en estos tiempos, güey, que no mames, o sea, nadie aceptamos errores. Y hablo en general, porque también sí está cabrón que a veces pues yo ya no me gusta a mí hablar en el tema de decir, no, ¿sabes qué? Es que no sabes, es que estás bien pendejo, ¿no? Porque también ya te metes en este tema en el que, ay, no mames, quieres saber todo y se siente un chingón y ta, ta, ta, ¿no? Entonces el tema ahora es como decir, ¿sabes qué? Yo pienso esto, esta es mi ideología, es la manera en la que yo creo que pasan estas cosas o por lo que creo estas cosas, y respétame esa parte, ¿no? Pero se ha perdido muy cabrón. O sea, ahora si alguien tiene un problema, y esto me refiero en una relación de pareja, en una relación de amistad, bueno, en una relación laboral o social también, en donde si algo no te parece y si algo está mal, mucha gente lo deja, lo tira, lo desecha, lo bota, porque dicen ya no tiene solución. Entonces es como raro, porque es como precisamente hace rato que veía un video, o sea, de estos temas, donde te decía, es que está muy raro porque no sabes ahora sobre qué lado estás en lo correcto, ¿no? Si lo que es correcto sea totalmente correcto y lo que es negativo sea totalmente negativo. O sea, no es un todo, ¿no? Entonces, está muy cabrón porque ahora ya es más difícil. Yo me considero pues ya una persona que aprende y que va viendo que cómo enriquecerse de aquí y de allá, pero también ya no puedes ser como esa persona de decir, no, güey, estás mal en esto y esto, y esto es porque no está, y estás pendejo. O sea, no, güey, te saliste a alguien que es un pendejo y es casi, casi, pues, el peor insulto, ¿no? Y está mal porque no aprendemos a reconocer que todos tenemos errores y que la cagamos un chingo de veces y que de eso se trata, y esa es la conducta humana, que es dudar y tener y el conocimiento y cuestionarse todo, ¿no? Para pues, poder aprender. Y si no, pues, si no te caes y si no la cagas, pues no aprendes nada, ¿no? Sí, fíjate, y la técnica se llama Kintsugi, que es el arte de reconstruirse, ¿no? Según esto te enseña que todos podemos reconstruirnos y centrarnos, ¿no? En nuestros puntos fuertes. Eso es lo que hacen ellos con la técnica de oro, ¿no? Y de lo que hablas sobre cómo somos, sí, mira, yo creo que en esta época nos hemos vuelto tan materialistas que a veces nos importa más, me da risa, ¿no? O sea, el sacar el nuevo iPhone o otro tipo de cosas, que cosas que realmente sí valgan la pena y puedan ayudar al prójimo, ¿no? Lo veo con esta onda, güey, se está haciendo, bueno, se hizo trending el lunes que Alfredo Adame se puso en su madre con una señora, ¿no? Y pues la gente, yo creo que en vez de separarlo, o sea, digo, independientemente que sea este tipo de Alfredo Adame o algo, lo que sea, creo que la gente al dejarlos pelear sin no entrar a lo mejor a mediar o sea, prefieren estar ahí con el mormo de grabar el celular, ¿no? Y no nada más me he dado cuenta en ese aspecto, güey. Me he dado cuenta también en las peleas, ¿no? Gente que se pelea ahí enfrente, ¿no? Y tienen la oportunidad de, a lo mejor, de, oye, brother, tranquilos, no se peleen, no sé, separarlos, tranquilizar los ánimos. No, se ponen a grabar y empiezan a decir unas suerte de tarugadas. No lo voy a negar, yo también lo he hecho, ¿no? No grabar, pero sí decir tarugadas en el momento que alguien se está peleando o hacerle el ¿no? Y a lo que voy con esto es la onda del materialismo, ¿no? Que nos ha importado más como la cultura del meme, ¿no? Como que, ay, que esto está para reír, ¿no? Y no digo que esté mal, ¿no? Yo también lo hago, ¿no? Pero creo que no vemos a veces consecuencias, ¿no? No abrimos bien los ojos hacia otras cosas, ¿no? Como por ejemplo ahorita tenemos esta madre del COVID, ¿no? Que ya pasó y vamos a entrar a este desmadre de que Rusia y Estados Unidos están peleando, pues a ver si no se avientan sus bombitas atómicas, ¿no, güey? Y creo que es una mamada, güey, que vivamos adoctrinados en esta, obviamente, güey, porque los medios están compradísimos, pero si te das cuenta, no buscamos, o sea, inclusive hasta en las noticias, ¿no? No buscamos la fuente, no buscamos realmente la... Perdón que me ría, pero me acordé mucho de una de mis tías. Me mandó, pues, publicó en Facebook una pseudo noticia, güey, de que un científico y una científica estaban tratando tenía la cura, perdón, para el coronavirus, pero los habían silenciado y no sé qué. Entonces me dio mucha risa porque era el niño polla y mía, las del, o sea, Chris Porno, ¿no? Y el niño polla, ¿no? Y pues yo tuve que hablarle y decirle, oye, baja esa noticia, esta es falsa, este güey es este, ¿no? Pero ese es el problema, ¿no? De que no buscamos realmente la información o la fuente, ¿no? Siempre estamos como de, ay, no, sí, pum, pum, darle like y todo eso, ¿no? Pero creo que nos desviamos un poco del tema, ¿no? Vuélvenos a centrar, vocera, hacia el tema de esto de la sociedad del cansancio, ¿no? Creo que me explayé un poquito, ¿no? Sí, sí sé qué tía es. Sí, sí, sí, sí te entiendo. Es que viéndolo también desde otro punto, güey, también, por ejemplo, en el caso de tu tía, también lo está haciendo en un caso de, pues, tal vez de ingenuidad, pero también en un caso de, pues, de que es una información que están compartiendo, ¿no? Y que para ella es importante, ¿no? Y entonces ella sí le está dando un valor real, ¿no? No tiene la malicia, ni tiene, pues sí, tal vez la idea de que esto es un meme, de que es algo absurdo, algo para reírse y así, pero pues es que es como que la trampa en la misma en la que estamos sumergidos, en la que estamos en el que ya la información no es real, ya no sabes si es real o es falsa o qué tan falsa puede ser, y es lo mismo a lo que va este tema de la sociedad del cansancio, ¿no? Que estamos en una como esfera, y a la vez estamos en subesferas o pequeñas esferitas de cada quien, porque pues obviamente cada quien piensa de formas distintas, pero todos al final de cuentas estamos tratando de sorprender a tal persona, de caerle mejor a otra persona, de ser digamos que el crush de alguien, o ser el alguien importante para otras personas. O sea, estamos siempre buscando una calificación y una aceptación y un lugar y una posición. Y entonces el problema es que ya no se sabe qué parte de esto lo que realmente vale, y que es el sentido que yo lo denominaría como pues más humanista, ¿no? Digo, ya tenemos tantas broncas ahorita también con la identidad de género, y no es que me quiera meter en ese tema. Realmente es un tema muy complicado. Para mí se me hace un tema muy, muy delicado. Cada palabra puede ser y será usada en tu contra. Pero sí es un tema complicado, porque a veces nos falta como entrar más en tema, y aparte de que entras en tema, entenderlo, ¿no? Poderlo transmitir y explicarlo de tal manera que sea, digamos, ¿no?, abierto para que se pueda entender. Pero a veces que ni siquiera la información que tenemos o que nos llega es real, y ahí está el problema. Está el problema porque no hemos acabado de comprender, y no vamos a acabar de comprenderlo. O sea, por ejemplo, yo siento que estamos como tratando de hacer lo mejor posible, pero ¿para quién? Sí, lo mejor posible para los demás, lo mejor posible para quien a mí me interesa que sea aceptado lo que yo digo, que sea bien calificado, que sea respetado mi punto de vista, o es para mí, ¿no? Entonces es como esta lucha del ser, de lo que quieres proyectar hacia los demás, de lo que es bueno, de lo que es malo, y entonces ya no sabes para qué lado estás tirando. No sé si me explique, no sé si esté redundando mucho, pero es el tema. O sea, no tenemos esa como definición de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y en su defecto caemos en este tema en el que, bueno, tengo que ser tal para ser aceptado en cierto nivel social, o en cierto ya sea a nivel académico, a nivel cultural, ¿no? Ahora ya la gente necesita hacer algo bueno para sentirse que es útil, ¿no? Entonces, puta, imagínate, entonces si sabes hacer bien donas, ¿no? Un ejemplo muy, muy burdo tal vez, que también es de respeto, pero digamos que nada más sabes hacer eso. Pero pues en toda la sociedad no está aceptado. En la sociedad está que seas el mejor chef, que seas el mejor repostero, que seas el mejor bloguero, que seas el mejor tiktokero, el mejor youtubero. O sea, dices, no manches. O sea, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? O sea, yo creo que nos hemos deformado ya como sociedad. Nos hemos como que hemos perdido ese lado humano, güey. Y las redes sociales pues también tienen mucho grado que ver, ¿no? O sea, hemos perdido hasta el contacto humano, ¿no? O sea, simplemente hablamos ya con personas a distancia, y a las que tenemos cerca pues ni las pelamos, ¿no? Y eso es en general, no es como que diga, ay, yo no lo hago. Todos lo hacemos, en un grado bajo o alto, pero todos lo hacemos, o lo hemos hecho, o lo vamos a hacer. Sí, Bosser, vámonos con una rola. para regresar con este tema que está muy bueno, vámonos con una rola que se llama Cyberpunk 2022, que se llama Mega. Estás en Resistencia Radio, no le cambies, oídos míos. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Y bueno, regresamos a Resistencia Radio con esa buena rolita. Espero les haya gustado. Habla del cyberpunk, que luego tendremos que hablarlo, ¿no, vocer? Un poquito más de esta ondita del cyberpunk. Pero vámonos con lo que estábamos viendo en este tema. Y bueno, estábamos hablando de la sociedad del cansancio. Y fíjate que, pues, la filosofía realmente de Bulchun Han, que decía del... Es que tenemos un exceso de positividad también, que hay que verlo. Y es una de las preguntas que te hago. ¿Tú crees que hay positividad tóxica? Y también que no, esto nos está de esto del exceso de positividad también nos está consumiendo, nos está, perdón, conduciendo a individuos agotados, a individuos que quieren dar más y más y más de lo que hablábamos, ¿no? Frustrados y deprimidos, ¿no? Es una parte de la que él habla de en su libro también de la sociedad del espectáculo, ¿no? Y yo creo que este nuevo escenario social nos hace ver como víctimas y verdugos de nosotros mismos, ¿no? Por una falta, creo que de coherencia, ¿no? En qué es lo que queremos, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, creo que sí existe esta positividad tóxica y también una negatividad pues tóxica, ¿no? En el que, por ejemplo, si no puedes hacer algo y si no lo haces, pues ya sabes, ¿no? El juzgarte de que eres malo haciéndolo. Y el de, tú puedes y eres el mejor y lo serás y tú, decrétalo o piénsalo. Pídeselo a todos tus santos y se te cumplirá. Pues sí, está muy cañón, ¿no? Está muy cañón el que ya, no está bien el hecho de que dudes, no está bien el hecho que digas, oye, pero y si no puedo y si lo hago mal, ¿qué pasa? No tengo por qué ser calificado de esta forma. También fíjate que el tema del encierro, esto a qué nos lleva, a que también el ocio, la ansiedad, la desesperación es tal que no sabes hacia dónde conducirte. Yo, por ejemplo, así que en mi perspectiva, yo digamos que me abriré un poco, ¿verdad? Con ustedes. Pero yo sí no creía o no sabía, porque no lo había sentido, el sentimiento de la depresión y de la ansiedad. Y cuando lo sientes y cuando te pasa, igual mucha gente se va a identificar, pero es cuando tienes el conocimiento de lo que tienes, es como súper chistoso porque dices, no inventes, o sea, todo este tiempo vives creyéndote una cosa cuando realmente tienes otra, ¿no? Cuando realmente tienes, o sea, hay ahí una señal de que lo que tienes es algo que es importante y que te está afectando. Y que te lo creas tú, ¿no? O sea, la depresión y la ansiedad son cosas que uno mismo se genera y que uno mismo detona y que son consecuencia de muchas otras cosas, claro está. Pero sí es importante que nos demos cuenta que también el encierro ha llevado a mucha gente a esta depresión y a esta ansiedad, güey. Y también el hecho de que te digan, no, pero te puedes cultivar y puedes estar aquí, pues. Entonces imagínate también tanta gente que está diciendo, no mames, tengo el internet aquí a mi disposición, tengo la herramienta, pero si te pones a ver, no tenemos todas las herramientas, ¿no? Si te pones a ver, y digo, esto ha sido toda la vida, la gente que ha tratado de sobresalir, la gente que ha tratado de hacer cosas que para innovar a la sociedad, al mundo, a la naturaleza, al medio ambiente, todo esto, han sido callados, ¿no? Han sido eclipsados, han desaparecido, es más, ¿no? Entrando en esta búsqueda, ¿no? Del hasta dónde tu ocio te permite y hasta dónde tu libertad, ¿no? También aquí también hablamos de libertad, güey. ¿Qué tanto somos libres y qué tanto estamos siendo condicionados a ser libres? Y que, por ejemplo, para ti, ¿qué es ser libre, no? Para ti, ¿qué es sentirte en libertad? Hablando en cualquier ámbito en el que te encuentres, ¿tú qué puedas definir? Bueno, primero, para contestarte la pregunta que me haces, ¿qué es libertad? Puta, nos llevaríamos un programa, güey, y estaría padre que luego, pues, podamos, pues, hablar sobre ese tema, ¿no? Pero, resumido de la libertad yo creo que es un pensamiento en donde donde tú eres tú, ¿sabes? O sea, eres tal cual y tal cual y como piensas, ¿sabes? O sea, eso es ser libre, ¿no? Es tal cual y como eres, tal cual y como sin tapujos, ¿no? Con todo y ¿cómo decirte? Con todo y pues sí, tu forma de ser, tu esencia, güey. Pues para que me entiendan, ¿no? O sea, tal cual la esencia que uno es, ¿no? O sea, como creo que sí me entienden, ¿no? O sea, para no hacerlas tan larga, ¿no? Yo eso es lo que creo que es la libertad. Y regresando a lo de tu del tema, Bosser, Burjunhan habla de que tenemos las herramientas al alcance, pero hay un exceso, ¿cómo decirte? Hay un exceso de información, ¿sabes? Que es lo que nos hace que dudemos o que no podamos ver bien la verdad, ¿no, güey? ¿Sabes? O sea, ese exceso de información también nos afecta, que es lo que dicen. Y hay una parte del libro que está muy padre que dice que tiene, o sea, y bueno, y habla de esto, que dice que es un exceso de ruido, ¿no? Constantemente, güey, estamos atacados por estímulos, güey. O sea, nos volvemos ansiosos cuando no tenemos nada que hacer con el ocio. O sea, si te das cuenta, güey, o sea, el tener un celular al lado, güey, es malo también, güey, porque empiezas a buscar luego, ya te metiste al Instagram, ya te metiste al TikTok, ya, o sea, hay un exceso de ruido, hay un exceso, ya no hay un descanso, y en una parte, y alguien también lo dijo, no me acuerdo quién me lo dijo, me parece un amigo, creo que fue el Doc, el que me lo dijo, que ya el aburrirte ya no existe, güey. O sea, aburrirte, o sea, el no hacer nada, güey. O sea, realmente ya es un privilegio, así me lo decían, ¿no? Ya es un privilegio, güey, ¿no? O sea, realmente sentarte y ponerte a pensar, güey, ya no es un privilegio porque hay un exceso de ruido que ya te interrumpió el celular, ya te interrumpió esto, ya te interrumpió el otro, ¿no? Entonces, esa parte del exceso de ruido creo que también nos hace mal, ¿no, güey? Y regreso. También hay una parte que habla del multitasking, pero si quieres ahorita, mándanos a Rola, regresa, Bosser, y seguimos hablando de esto, ¿no? Para que me respondas, pues, esto que pues, te puse sobre la mesa, ¿no? ¿Tú qué piensas, bro? Perfecto, Peter, pues muy bien. Los voy a mandar con la siguiente canción que se llama All Thing Back. Es de Matoma, Fit Notorious B.A.G. con Ja Rule y Ralph Tresvant. Espero les guste. Es un poco del género que a mí me late. Y pues espero les agrade. Estamos en Resistencia Radio. Similar to the Thriller in Manila. Honeys call me Bigger, the condom filler. Whether it's stiff tongue or stiff dick, Biggie squeeze it to make shit fit. Now check this shit, I got the pack of Rough Riders in the back of the Pathfinder. You know the epilogue by James Todd Smith. I get swift with the lyrical gift. Hit you with the dick, make your kidney shift. Here we go, but I'm not domino. I got the phone flow to make your drawers drop slow. So recognize the dick size in these Calcanai jeans. I wear 13s, know what I mean? I fuck around and hit you with the Hennessy dick. Mess around and go blind, don't get to see shit. The next batter, here to shatter your blatter, it doesn't matter. Skinny or fat or light skinned or black, baby, I drop these. Bonique with my me, screaming, I poppy. I love it when they call me Big Pop, but I only smoke blunts if they roll prop. But look, I got ya caught up with the drunk flow. Fuck Taekwondo, I told a fofo. For niggas getting mad cause they bitch chose me. A big black motherfucker with G, you see. All I do is separate the game from the truth. Big Bang boots from the Bronx to Bolivia. Getting physical like Olivia Newt. Tricks up my click dick all day with no trivia. So give me a hoe, a bankroll and a bag of weed. I'm guaranteed to fuck until I nosebleed. Even if the new man's a certified Mac, you get that H-Town in ya. You want that old thing back? G-I-E, with some new R-U-L-E. Notorious is known for busting in your E-Y-E. Baby, baby, bitches know they love to hate me. I come, you come, we come, with back to maybe. How close we came to coming together is crazy. How come you witnesses make similar faces? When y'all coming, y'all be crying like I'm killing y'all bitches. I know there's a bigger picture than the camera rolling, cause I don't think y'all be knowing how this shit's unfolding. Back shots to the rear, got the Mac unloading. Gotta reload like every so often. Saying I got my swagger back, I'm looking like this. My swagger never left, but we so hard pressed to be impressed by these new rappers. They actors, and the fact is, you want that old thing back. Scarface and Bushwick, Willie D, having nightmares, the girl's killing me. She mad because what we had didn't last. I'm glad because her cousin let me hit the ass. Fuck the past, let it dwell on the 500 SL, the E&J and ginger ale. The way my pockets swell to the rim with Benjamins. Another hun's in the crib, please send her in. I fuck non-stop, lick my lips a lot. Used to lick the clits a lot, but licking clits has to stop. Cause y'all don't know how to act when the tongue go down below. Beat the funk flow, really though. I got the cleanest, meanest penis. You never seen this, stroke of genius. So take off your Tim boots and your body suit. I mean the spandex and hit my man next. Sex get rougher when they come to the nut buster. Pussy crusher, black nasty come motherfucker on, I don't chase them, I replace them. And if I'm caressing them, I'm undressing them. Fuck what you heard, who's the best in New York? Fulfilling fantasies without that nigga Mr. Raw. Or tattoo, I got you wrapped around my dick. And when I'm done, I got to split. Shit. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is Boom Bop. Boom Bop. Pues regresamos, espero les haya gustado esta cancioncita. Pues mira, retomando Peter lo que estabas comentando, pues sí, es muy complicado el entrar en los temas tan amplios de lo que es la libertad, pero no me quería como explayar tanto en el tema revolucionario, en el tema de tal vez muy marcado ¿no? En el sentirse o no libre de hacer o no sé, sino más que nada en lo espiritual, en lo humano, ¿no? Pero sí, al final de cuentas, esta búsqueda por la libertad es algo muy, muy amplio. En el otro tema en el que tú comentabas, yo creo que sí debemos como de darnos cuenta que ya no es una sociedad en la que tan fácil se pueden de que tan fácil se pueda sorprender o no sorprender, ¿no? Decías bien claro lo de tenemos demasiada información y tal vez es tanta que no sabes cómo procesarla, ¿no? Pero también sabemos que puede ser tanta, pero también no debe ser la necesaria. ¿Sí me explico? O sea, a pesar de que tengamos tanta información, es como si yo te digo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a contar del 1 al 10, ¿no? Y en el siguiente video te voy a enseñar a contar del 20 al 30. Pero en el cuarto video te voy a enseñar a contar del 50 al 60, ¿no? Tú dices, ¿pero cómo? ¿No? O sea, faltó una parte, ¿no? Se está comiendo una parte. Pero no, yo te voy a decir que esa es la información que debes aprender, y esa es la información que debes de aplicar, y esa es la información que se tiene. Entonces, tenemos mucha información, sí, ¿no? Sabemos como que el A, B, C de tal cosa, pero no sabemos del D, el E, el F, ¿no? Y entonces eso también se convierte en una información basura, ¿no? Información que tal vez no te permite llegar. Es como la clásica de que también los gurús, ¿no? Los nuevos gurús del reconocimiento económico y de las criptomonedas, ¿no? Que están muy de moda, ¿no? Y un buen de gente que te dicen cómo hacerle, pero pues tienes que meterte al grupo y tienes que darte de alta, tienes que meter a 5 cuates y ya después de ahí te damos, y bueno, pagas tu lana y después te damos el conocimiento, ¿no? Güey, si el conocimiento es libre, pues no tienes por qué condicionarlo, ¿no? No tienes por qué cobrarlo, no tienes por qué sacarle provecho a, que está bien, ¿no? Es un trabajo, pero al final de cuentas estamos en una sociedad o en un momento en la vida en el que deberíamos de compartir más información, hacer que toda la gente sepa y que toda la gente tenga más conocimiento de muchas cosas y que no nada más sea de unos cuantos, ¿no? Entonces, esta vida, estas vidas de fantasía, estas vidas de lujo, estas vidas de que a la gente la hacen pensar que no son lo suficientemente exitosos, también tiene que ver con el éxito, con la el estatus quo, con la el nivel social, ¿no? Con el tipo de amistades con las que te relacionas o el tipo de amistades con las que te quieres relacionar, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una época en la que tenemos tanta información, como bien dices, pero a veces no quiere decir que tanto sea bueno, ¿no? Es lo que hablábamos hace rato. Entonces, sí está complicado. Sí, Bosser, eso efectivamente es lo que yo me refería, ¿no? La onda de la libertad pues es un tema muy grande que estaría padre luego abarcarlo, pero en pocas palabras, la libertad pues no la tenemos, ahorita no la tenemos tal cual, ¿no? Yo no me siento un hombre libre. Y la otra que te decía, ¿tú qué piensas esto, no? La otra parte que dice Bullshunhan, o que habla Bullshunhan en el libro, esta parte que habla mucho sobre ¿cómo se llama? El exceso de ruido, ¿no? O sea, que estamos atacados constantemente de de estos estímulos, ¿no? Porque son estímulos y no nos dejan pensar con claridad las cosas, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso, no? O sea, ¿tú sí crees que estamos llenos de estímulos cabrón? ¿O es solamente la distracción que nos hacen, o se le hace llamar, ¿no? La mera distracción. Porque también en el libro te plantea esta parte de que nos enfermamos, ¿no? Hay una parte que se llama Prometeo, donde habla de que, pues, es el mito de Prometeo, ¿no? Es un águila devorándole el hígado a una persona, ¿no? Y habla esto sobre lo que tenemos del cansancio, ¿no? Este cansancio excesivo que tenemos por no descansar la mente, ¿no? Porque otra pregunta que te hago sobre esto, güey, es como, por ejemplo, esto, ¿no? De descansar la mente, ¿no? De que todo el tiempo estamos pensando. Y tú hace rato dijiste algo importante, ¿no? Tú sufriste de ansiedad, yo también sufrí de ansiedad un buen tiempo. Ya la controlo, no te voy a decir que no la tengo, aún la tengo. Tengo depresión también y ansiedad. A veces me surge. Obviamente, pues estoy trato de controlar eso, que es difícil, pero creo que en esa parte, estas nuevas enfermedades son por eso, ¿no? Por tanto cansancio, ¿no? O sea, por tanto que queremos trabajar y pues para lograr algo que realmente a veces ni siquiera queremos, ¿no? Como que no disfrutamos ese proceso, ¿no? ¿Tú qué piensas? No, pues claro, güey. Claro que vivimos en una sociedad en la que estamos plagados de toda esta contaminación visual, auditiva, gastronómica, económica, de empoderamiento, de superación, de todo esto que hemos hablado. O sea, claro que sí, güey. O sea, te dicen qué comer, te dicen qué trabajar, qué hacer, te dicen qué no debes de hacer, qué, o sea, por ejemplo, digamos que poniendo en ejemplos, a veces es medio burdo el decir, ay, te voy a explicar con ejemplos, pero es que es más fácil darle una connotación. O sea, por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿no? ¿Cuánta información no te ha llegado? Y los radioescuchas no lo pueden negar. De que tómate tal cosa y tómate tal cosa y tómate esta pastilla y tómate estos jugos y estos tés para que te cures y para que el bicho no te pegue, para que sanes más rápido y para que te cures o hasta para que no te dé, cabrón. ¿Sí? Y la contraparte de los doctores que, puta madre, salen doctores de las piedras y dicen, no, eso es una tontería, eso no sirve, eso no funciona, tienes que usar esto, esto y esto y esto y esto. Y a los 3 días sale otro video de otro doctor y un güey más cabrón y refutando al doctor, refutando al naturista y, o sea, y sacándose otra conspiración. O sea, es una... Es una plaga de hablando de esto, ¿no? Esto acaba de ser ese estímulo auditivo, ¿no? Es una plaga de toda esta información que no quiere decir que sea buena y tampoco quiere decir que sea mala. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos de tratar de controlar y de aterrizar? Yo creo que tenemos que abrir un poquito más la mente, más los ojos, más todos los sentidos y tratar de ser más empáticos y tratar de ser más autocríticos y dejar también de juzgar a la gente y tratar de ser más pues más humanos, güey. Darnos un tiempo para dejar el teléfono, güey. O sea, yo sí he tratado, te lo juro, y sí lo intento a veces, una horita, 20 minutos, o me pongo a leer algo que realmente ya está, ya sea interesante para mí, o tal vez algo que sea de ocio, trato de aprender algo nuevo, después trato de buscar la contra de eso que aprendí, trato de aprender a hacer un nuevo platillo, porque pues, me gusta cocinarme rico, trato de aprenderme juegos para después aplicarlos con mi hija. Trato de aprender, ¿no? Porque también esa es como la misión que tenemos de que qué le dejas a la gente que se queda. Entonces es un tema muy, muy abierto, pero también no debemos de permitir, güey, que esto nos consuma, güey. No, porque es lo que está pasando, güey. No sé tú qué piensas al respecto del hecho en el que hemos dejado de valorar las cosas que siempre hemos tenido, güey. No, no sé tú qué piensas de eso. Sí, yo siento que esta parte de la estimulación nos afecta demasiado, Moser, ¿no? O sea, creo que es una parte en donde debemos de dejar, precisamente, ¿qué pasó ahorita con tu celular, no, güey? Esta onda de pues no poner atención a veces también en las cosas. Por ejemplo, he estado dándome cuenta que también con la onda del multitasking en estos tiempos, pues ha sido bien difícil, ¿no? Poderse concentrar, ¿no? Porque estás con demasiados estímulos, leyendo un audiolibro y viendo un pintando, qué sé yo, ¿no? Así muchas cosas que realmente pues nos afectan, ¿no? Y no dejamos descansar la mente, ¿no? Pero bueno, vámonos con una rola, Bosser. Esto se llama Underground Sound. Estás en Resistencia. Alright, y'all, we better rewind. We better take you way, way back. It's that No Grape Gang, you know what I'm saying? Maybe take a trip into the underground. What's new? Stay trippin' like Fiji. Overalls, one shoulder, BDG. Used to get clowned in school for my last name. Had dummies calling me Luigi. Don't test me, you don't want smoke. I'll lock you up and send the door like a knock-knock joke. Knick-knack, patty-whack, give a boy a stack. I hit the footlocker, blow a few racks. Tracksuit, Adidas, all black. Can someone please get me a snack? Baller didn't do the chain, but I don't feel lame, cause all these ladies know my name. Maybe. Now bring it around back with that beat that is pumping. Young MCs on the mic, keep them jumping. Healthy breakfast before I get my munching. A glass of OJ and a Captain Crunch Crunch and I'm hot. Check your temperature, you're not. Step off, you're gonna get got. I run a marathon in high socks and flip-flops. Now stop, make them drop. Bass is grooving, bodies are moving. Y'all wanna tune in to see what we doing. So call up the 90s and give them a ring. Told them they might just have the next big thing. Pop it on us, the grind. ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Boom Bop. Boom Bop. Boom Bop. Y bueno, regresando a Resistencia Radio con esa rola Underground Zone de Valent. Me gusta mucho esa rola, espero les haya gustado. Y regresando al tema, Bosser, pues creo que ya es hora de cerrar. Ya vamos a cerrar este tema. Y tú qué solución o qué crees que pueda... que pueda haber para esta onda, ¿no? O sea, ¿tú qué crees que en el futuro cambie todo esto? O pues más bien, ¿tú qué crees, no? O sea, ¿tú qué piensas sobre este tema? Pues, mira, ahora sí que pues ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, como conclusión, ¿yo qué podría decir? Referente a tu pregunta, yo creo que sí, vamos a seguir, vamos a entrar en temas muchos, o sea, bueno, en situaciones mucho más, yo creo que hasta más críticas, o sea, va a haber mucho más, estímulos de los que hablábamos, y va a ser mucho más difícil el tener una pues una libertad, ¿no? A lo que nos referíamos hace rato, ¿no? Una libertad en la que ya no puedas ni siquiera pensar. No sé si, así como rápido, si llegaste a ver una peli que estaba no recuerdo el nombre, es que son tantas películas que, bueno. Pero en esta peli, haz de cuenta que ya llegábamos a un nivel en el que ya teníamos un chip integrado, ya es algo acá sobre ya de neurociencia, ¿no? Algo así mucho más tecnológico, en donde ya teníamos expuesta toda nuestra vida. Entonces, cuando llegabas tú por un grupo de amigos, podías como que te podías conectar a una maquinita y podías proyectar lo que te pasó en el día, ¿no? Entonces, ya no había como este secreto de lo que te quieres privar para ti, lo que quieres ocultar, que quieres tener, pues, que es íntimo, ya no había esa parte. Y yo que vamos para allá, güey, ¿no? Y da miedo y también dices, wow, o sea, perder esa parte humana, ¿no? Esa parte privada, esa parte, esa esencia que nos ha caracterizado siempre, ¿no? De tener como nuestras propias ideas, de nuestros sueños y todas estas cosas que tal vez ya no lleguen a ser nada privada a tu vida, ¿no? Entonces, espero podamos separar esa parte, espero podamos aprender a ser más humanos, a conectarnos más con el entorno, dejar de estar tan clavados en estas, pues sí, en estos estigmas, en estos estímulos visuales, auditivos y todo esto que nos tienen sumergidos, y pues tratar de hacer esa lucha, ¿no? Esa revolución personal, ¿no? O sea, sabes que pues darme tiempo, ¿no? Para no pensar en nada, ¿no? Darme tiempo para pues liberar mi mente un rato y no estar como queriendo impresionar o hacer por los demás. Esa será mi conclusión. Espero que se la hayan pasado muy bien, que les haya gustado un poquito el tema. Ya nos veremos la siguiente semana, Peter. Fue un placer como siempre. Pues no me queda más que decir que pues liberemos, ¿no? Liberemos lo más que podamos. Bien lo dice nuestro eslogan, oídos libres, ¿no? Y pues tratar de que tengamos también libre la mente, ¿no? Libre todo lo demás. Que pasen buena noche. Les mando un abrazo, cuídense mucho y bye bye. Bueno, pues muchísimas gracias. Mi conclusión es que yo creo que vamos a pasar a evolucionar a algo que tenemos que hablar, Bowser, también, y a ver si te interesa hablar del cyberpunk y de esta cosa del transhumanismo, ¿no? Para ver si llegamos a eso, ¿no? A llegar a ser máquinas, ¿no? Es mi conclusión, que vamos a procesar la información pues de forma distinta. Eso es lo que yo creo. Y pues Bowser, muchísimas gracias por estar acá otra vez en el programa. Creo que fue un muy buen programa y pues nada. Muchas gracias a todos los radioescuchas por escucharnos. Y nos vemos el próximo fin. Y recuerden, oídos libres. Los dejo con esta rolita. Espero les guste. Es una de las rolas que acabo de escuchar hace poco. Y bueno, que estén muy bien. Hasta luego.